Y sí, hace poco yo reflexionaba, bueno, charlaba con un amigo y justamente pensábamos en lo poco que consultamos a los pensadores. A ver, porque lo que yo le decía a él es que leemos cada vez menos. Y entonces el mundo que tenemos alrededor y que nos va de alguna manera nutriendo para establecer nuestras opiniones y qué sé yo, se va como reduciendo, como contracturando y achicando tanto que ya no leemos, pensamos cada vez menos y me parece que esto es un abandono medio peligroso. Así que si hay un tipo que piensa y que está cerca mío, es Daniel Feierstein y lo voy a llamar para ver en qué anda él y ver si lo que él está pensando puede de alguna manera dispararnos algo o enriquecernos de alguna manera. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Quique? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esto, ¿no? ¿En qué andás ahora? Uno siempre anda en muchas cosas, pero venía pensando hoy en el tema de que en estos momentos de este último tiempo que ha ocurrido esta ofensiva tan fuerte de los dos demonios, ¿sí? Del Sí. intento de instalar otra vez la dualidad. Ajá. Cómo ir, movió todo el tablero, esta cosa que tiene nuestra sociedad, ¿no? Siempre la originalidad, las cosas extrañas, Sí. cómo ha movido el tablero esta aparición de los hijos de los genocidas, haciéndose cargo de su historia y Sí. confrontando con ese legado paterno, ¿no? Y cómo Sí. esto me parece que en un punto movió todo el tablero otra vez, ¿no? La pregunta que te hago antes de que continúes es si esto realmente movilizó a la sociedad o a esta pequeña porción que somos los que estamos un poco atentos a estas cosas. Yo creo que tuvo un impacto, tengo la duda, ¿no? Pero Sí. creo que tuvo un impacto en el conjunto social, justamente porque este intento de comenzar a instalar otra visión del pasado, ¿no? De comenzar a poner en cuestión muchas de las conquistas, yo diría, del pueblo argentino, histórica, con respecto a qué es lo que nos pasó, Sí. y tratar de ponerlo en cuestión, que sea justamente la voz de los hijos de los genocidas la que surgiera Ajá. a través de estos distintos grupos, no sé si escuchaste, pero historias desobedientes y Sí. estos grupos también que se caracterizan como hijos y exhijos de genocidas, me parece que fue un primer impacto. Tengo dudas de cuánto va a atravesar al conjunto social, ¿no? Pero me parece que sería una oportunidad excelente para que toda una segunda generación se empiece a preguntar, bueno, con respecto a la vinculación con sus padres y al rol de sus padres durante el genocidio, ¿no? Sí, aparte teniendo en cuenta esa especie de omertá, de silencio que se ha implantado desde aquellos años y que nadie habló, que nadie dijo nada, digo de entre los militares específicamente o aquellos civiles que colaboraron con los militares, esa especie de pacto de silencio, fíjate qué curioso que se rompe a través de los hijos. Esto es lo loco, ¿no? O sea, no sé si realmente han logrado romper todavía el pacto de silencio, en el sentido de que es el reclamo de muchos de estos hijos Sí. que intenten recomponer ese vínculo paterno-filial quebrando ese pacto, ¿no? Y Claro. no solo quebrando ese pacto, sino haciéndose cargo, haciéndose responsables de lo que hicieron. A mí me parece que tiene una fuerza enorme, porque además es muy paradójico, ¿no? Que aquellos que intentaron apropiarse de los hijos de quienes consideraban sus enemigos, de quienes fueron parte del movimiento social argentino, sean interpelados exactamente por sus hijos, ¿no? Como que pareciera una cosa poética de la historia, ¿no? Claro. Sí, y aparte de eso, digamos, los medios de comunicación, ¿se hicieron eco de esto o algunos sí y otros lo dejaron pasar? Inicialmente hubo un fuerte, podríamos decir, una fuerte Reacción. difusión de sí, reacción ante esta aparición, sobre todo por lo sorpresivo, ¿no? Como todo, son picos, viste que los medios tienen este problema serio y que vos lo comentabas al iniciar, ¿no? De Sí, la sí. dificultad para pensar. Entonces toman el pico, aparece como una cosa de un momento para producir el hecho que buscan, que que además no es precisamente lo que están planteando los hijos de genocida, que es la idea de la reconciliación, de un abrazo, de un elemento que pudiera como ser muy, muy significativo para un momento muy puntual, y después es difícil que lo sostengan en el tiempo, justamente en la posibilidad de pensar la tremenda potencia que tiene esto, ¿no? Pero me parece que, bueno, es un desafío de todos nosotros poder empezar a verlo, ¿no? Poder empezar a verlo y hacerle un espacio, y hacerle un espacio en nuestra cabeza también, ¿no? A muchas de estas cuestiones. Porque me parece que a todos nos mueve un poco todos los elementos de la cabeza, ¿no? Como hay que empezar a ordenar otra vez qué significa esto, ¿no? Estaba pensando en estas como sucesivas capas que vamos recibiendo, cada capa nueva, es como algo aluvional, ¿no? Y sedimentario. Vamos recibiendo las cuestiones, las hacemos importantes en ese momento, pero después viene otra capa rápidamente que tapa la anterior. Y me parece que la sociedad en la que estamos lo que hace es esto, ¿no? Es ir acumulando capas y capas y capas. Y me parece que no vamos resolviendo del todo la cuestión, sino que lo que esperamos en definitiva es esa nueva estratificación que logra tapar lo anterior. No sé cómo lo pensás. Sí, creo que hay un intento de que tanta profusión de cosas nos impida pensar, ¿no? Sí. Me parece que ese es el problema del momento actual, ¿no? Uh-huh. De una cuestión de cambiarnos de tema cada 3 minutos, claro. Y que entonces nunca podamos como ir acumulando, como ir ordenando un tema con otro. Pero esto sería un poco más como la lógica de vinculación tanto con la comunicación como con la información del momento actual. Claro. Pero si pensamos en esto otro, de cómo con el tiempo se ha ido articulando distintos momentos en esto de la memoria con respecto al genocidio, creo que pese a esta lógica tenemos cierta capacidad de acumulación, y sobre todo me sorprende esto de lo novedoso que aparece en los momentos más difíciles, ¿no? La irrupción de los hijos desaparecidos fue, no sé si recordarás, a mediados de los 90, cuando realmente parecía que estaba aceptada de alguna manera la impunidad, cuando era un momento de mucha pasividad social. De pronto aparece esta irrupción que fue importante y se articuló con muchas otras cosas para que la segunda parte de los 90 permitiera enfrentar por lo menos desde distintos lugares, toda esa parálisis del neoliberalismo. Y ahora me llama la atención también que sean 20 años después, uno diría, de ese proceso, los hijos de los genocidas los que de pronto irrumpen otra vez y mueven el tablero, ¿no? Claro, sí, sí. Yo eso... Perdón, espera, porque dale. No, se me cortajeó un poco el principio de tu frase, retómala. Bueno, ¿desde dónde? No, desde lo que estabas diciendo recién, nada más que parpadeó un poco el audio. No, por eso decía que es complejo, es interesante pensar esta irrupción de los hijos de los genocidas también 20 años después, en un momento difícil, en un momento complejo, más allá de que comparto contigo esto de la necesidad de poder tomarnos un tiempo para reflexionar, de poder suspender esta cuestión de que la novedad nos lleve de hecho en hecho, sin poder articularlo, sin acumular, sin poder vincular uno con otro, ¿no? Pero sin vos, poder recordar vos pensás, el de la semana pasada para ligarlo con el Leo. ¿Vos pensás, Daniel, que esto es algo que ocurre por el mismo devenir de la historia, o hay algún plan trazado? Digamos, no pienso en una jabonería de Vieites donde se juntan 5 tipos para hacer el mal a la humanidad. Pero digo, parecería ser que hay un plan en esto de la abundancia de información, esto de lo que te digo como capas que se van estratificando y que van tapando la anterior. ¿Es un plan o no es un plan? Las dos cosas, ¿sí? A mí siempre te decía, creo, la otra vez que a mí el pensamiento conspirativo mucho no me gusta, yo creo que hay una relación con la información que ya es de este modo y no tiene que ver con un plan, sino que tiene que ver con la posibilidad tecnológica de acceso que nos ha hecho concentrarnos en esa posibilidad de acceder a mucha información y nos ha impedido pensar que más importante que eso hoy es la capacidad de distinguir lo importante de lo que no lo es, de Eso es, poder sí. tratar de profundizar en alguna de las cuestiones. Ahora, esto como cuestión general, en lo que hace a las estrategias políticas concretas, y creo que hubo un discurso hace unos meses, apareció un discurso de Esteban Bullrich, que era interesante en ese sentido, y es la lógica de Durán Barba, además que en lo que hace a la lógica política, sí hay una intencionalidad de tirarte un tema distinto todos los días Claro. para que pasen todos los otros, digamos, ¿no? Eso O sea, es, sí. te tiran uno para distraerte y mientras hay 15 que van pasando en el silencio, ¿no? En Sí, esa sí, sí. profusión de información en donde es difícil distinguir. Y creo que ahí sí, o sea, en la estrategia política hay una intencionalidad, Ajá. sobre todo de que la sociedad no discuta algunas cosas mientras está discutiendo otras, Claro, claro. pero que utiliza esta tecnología o esta lógica que Sí. lo trasciende, que no Sí, es que sí, fue sí. organizada por No, no una está. reunión de, como decía vos, de la jabonería de Bates, y una Claro. reunión Sí. del mal para impedirnos pensar, sino que es una lógica que tiene que ver con el momento actual Sí. y que requiere esto de tomarnos, creo que la radio en ese sentido es una oportunidad de tomarse un tiempo Ah. para pensar un poco más tranquilo, ¿no? Sí, estaba pensando mientras contabas en la relación de la información con las cuestiones que van sucediendo y la instalación, por ejemplo, del tema del aborto. Y entonces pensaba, bueno, desde el gobierno se instala el tema del aborto y después se me ocurre pensar que por alguna razón echaron mano a ese tema, que es un tema del que no se hablaba, del que ni se pensaba, de que era un tema bastante tabú y sin embargo, bueno, logran de alguna manera instalarlo, pero al mismo tiempo están tapando otras cuestiones. Tal cual, que no deja de ser una conquista en No ese es caso, ¿sí? claro, Porque me claro. parece que instalan un tema que se había construido socialmente como una necesidad y que me parece que es una lucha que hay que dar y Sí. que es importante poder ganarla, que no parece definitivamente claro que sea seguro de que se vaya a ganar. Pero me parece sí que mientras se tira un globo de ensayo, digamos, van pasando otras cuestiones por abajo de la mesa, ¿no? Claro, Como que es claro. una cosa permanente en el sentido, sobre todo este, de no poder centrarse tranquilo en la articulación de los distintos elementos, en la Sí, posibilidad de sí, sí. pensar, ¿no? Y está bien esto de que decís de la conquista, porque me estaba pensando en el judo, el principio del judo, que es aprovechar el impulso del otro. Y en este caso, bueno, el impulso del otro fue a lo mejor con la intención de tapar otros temas, pero yo me quedo con este tema y de alguna manera ya lo instalo en la sociedad. Y esto me parece absolutamente positivo. Sí, en este sentido, que me parece que si se lograra instalar sería histórico porque es Claro. una lucha de muchos años y que fue difícil, que pensá que la gravedad que tiene, que lo plantean como uno de los elementos principales por el cual no se permitió que avanzara el anteproyecto de código penal que había presentado la comisión que dirigió Zaffaroni y que Claro, integraban todas las claro. fuerzas políticas, era un excelente anteproyecto. Sí. De avance en muchas cuestiones y que se lo frenó, entre otras cosas, pero como un elemento fundamental por la cuestión de que no estaba dispuesto en ese momento el gobierno a abrir la discusión sobre la legalización del aborto. Entonces me parece Sí, que sería sí. realmente una conquista histórica, como lo fue en su momento quizás la ley de divorcio, ¿sí? Otras discusiones importantes en estos temas en la sociedad argentina. Por eso digo, no hay que minimizarlo, más allá de que efectivamente coincido que en su momento fue abierto como una especie de globo de ensayo Claro. para poder desviar la discusión de la situación económica, que fíjate que no ha sido tan fácil desviarla, ¿sí? Sí, no, Porque no, no, no. Obviamente, no. es un elemento que nos está atravesando permanentemente. Daniel, te llamo en unos días para seguir charlando y ver de qué manera podemos abrir un poco el melón, al menos el mío. Oh, bueno, un gusto. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.